quieres ya nos vamos al oscuro. La nada, el cielo, el malo ya lejos. No lo veo ni siquiera un futuro. Mirando mi cara en el espejo. Si te veo puede que me haga el duro, el raro, el tonto, incluso el pendejo. Si me hablas puede que no ponga pero, ni hablo, ni miro, tampoco me quejo. Conduciendo solo en la carretera, conduzco pensando solo en tu cara. Aunque me digas que nunca más quisieras, tu mente te dice solamente parra. No sé por qué ahora tú ya no me quieres, una vida tranquila sin tener la queja. No sé por qué ahora tú ya no me quieres y te vas y te pierdes, incluso te alejas. Por la noche solo me pongo a hablarlo, con el espejo me pongo a comentarlo. Y me miro y pienso que voy a decirlo, y te miro y no sé cómo lo resuelvo. Por la noche solo me pongo a hablarlo, con el espejo me pongo a comentarlo. Y me miro y pienso que voy a decirlo, y te miro y no sé cómo lo resuelvo. Paso toda la noche pensando si algún día incluso tú ya volverás. Sueño como que estás volviendo, pero luego veo toda la realidad. Aunque con otra acabé yendo, la acepto si solamente tu felicidad. El tiempo a mí me está matando, el tiempo no me está dando de nada, nada, nada, nada. Siento en un desierto, un vivo pero por dentro muerto. Echarte de menos es cierto, pensando en ti en un concierto. A veces ni yo mismo me encuentro, lo malo de llevarlo todo adentro. Quiere olvidarse para que ella nunca más vaya a amarrarse. Quiere olvidarse para que ella nunca más vaya a amarrarse. Por la noche solo me pongo a hablarlo, con el espejo me pongo a comentarlo. Y me miro y pienso que voy a decirlo, y te miro y no sé cómo lo resuelvo. Por la noche solo me pongo a hablarlo, con el espejo me pongo a comentarlo. Y me miro y pienso que voy a decirlo, y te miro y no sé cómo lo resuelvo. Paso toda la noche pensando si algún día incluso tú ya volverás. Sueño como que estás volviendo, pero luego veo toda la realidad. Aunque con otra acabé yendo, la acepto